Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola a todos, este es el Tecnocast número 26. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires. Otra vez volvió Ricardo desde tierras gringas. ¿Cómo anduvo todo por allá? Bien, salvo por el avión que me dejó 12 horas varado en Washington. Fue la verdad que un regreso triunfal. Vamos a tener más información la semana que viene seguramente. Bueno, esperamos ansiosos que nos cuentes un poco cómo vieron las cosas por los Estados Unidos. Pero esta vez acá desde Argentina tenemos novedades, como siempre. En este Tecnocast te vamos a estar hablando de todo lo que pasó en la E3, en la exposición que se realiza en los Estados Unidos, también sobre videogames, con una entrevista con una persona que estuvo allí. Sí, también, como siempre, las noticias breves de la semana en este Tecnocast. Como sabrás, siempre estamos explorando nuevas maneras de comunicación. En este caso estamos probando un telefonito de voz sobre IP, así que si escuchás algún ruido raro en la comunicación, es por eso. Es un aparatito de Philips, un inalámbrico, que es una de las novedades, pero te contamos más detalles en un ratito en las breves, porque ahora el tema que nos convoca en este primer bloque de Tecnocast tiene que ver con la E3, ¿no? Claro, la E3 es la exposición, el show, la conferencia más importante a nivel mundial en lo que tiene que ver con videojuegos. Es donde se juntan todos los productores, todos los desarrolladores, todos los fabricantes de hardware para mostrar los chiches y los productos que van a estar lanzando en el mercado en los meses siguientes. Siempre se hace más o menos por esta época, pero la versión 2007 tiene un condimento bastante interesante. En principio fueron muchos menos los de los 60.000 visitantes que tuvo la exposición que se hizo en Los Ángeles el año pasado a la que tuvo esta edición 2007 que se hizo en la ciudad de Santa Mónica. En principio la idea de los organizadores es el evento más convocante del mundo de los videogames, y vos sabés que este es un segmento de mercado, de economía que cada vez mueve más dinero. Y bueno, la feria estaba grande, se desbordaba un poco, por eso decidieron los organizadores hacer una división y se hizo esta primera tanda, que está más relacionada con la industria y con los negocios, y se va a hacer otra en unos meses, ahí te estoy buscando bien la fecha, entre el 18 y el 21 de octubre, una expo que se va a llamar Entertainment for All Expo, que es así, es la gran expo del show y del merchandising y de todo el marketing de las empresas y los grandes stand y de todo ese lujo que ves siempre, presentaciones y colas kilométricas en cada uno de los stand para probar los nuevos juegos y ver las novedades. Esta es la primera parte de las dos en las que se dividió y tiene que ver más con la industria. La duda estaba en qué se iba a presentar, precisamente porque después del año pasado, en donde las vedettes por lejos, acá digamos los equipos que acapararon el centro de atención fueron las consolas de video. En este caso estaba la duda de qué era lo que iba a aparecer, qué tenían debajo de la galera los fabricantes. Apareció en algunas cosas bastante interesantes de Sony, una nueva edición de la PlayStation Portable, una versión un poco más delgada y más modernizada, y también algunos aparatitos de Nintendo para su consola Wii. Pero mejor que te lo contemos nosotros de lo que podemos haber leído de gacetillas, es que te lo cuente alguien que estuvo ahí, que en este caso es Eduardo Goiman. Sí, Eduardo es uno de los referentes de la industria de los videogames local de Argentina, y por qué no decirlo también de América Latina o de Cono Sur, por lo menos. Tiene una empresa que se llama Edusoft, que hace muchos años está trabajando en esto y haciendo producción de juegos, tanto empaquetados como juegos online en el último tiempo. Eduardo es uno de los referentes de la industria y, según los contaba él, además de un periodista brasileño, fue el único integrante o representante de Cono Sur en esta primera E3 de negocios. Estuvimos hablando con él y nos contaba más detalles de esto que te decíamos sobre cómo se desdobló la ex, la guerra de las consolas, algunos juegos y alguna otra cosita que vio en Santa Mónica. Lo escuchamos, Eduardo. la E3, que para mí ya es la número 11 que voy, que fue un desprendimiento originalmente de Las Vegas, del Comdex, y que la industria se hizo cada vez más grande, pasó por diferentes ciudades, estuve en Los Ángeles, en Atlanta, volvió a Los Ángeles, y fue un, así, para hacer un parangón, fue una bestia que se fue agrandando y después se hizo incontrolable. Y te explico por qué. Originalmente la E3 era para hacer negocios. ¿Qué pasa? Siempre estaba invitada la gente, en particular invitados que podían inscribirse e ir, usuarios, gamers. Entonces se hizo una gran industria, un gran espectáculo, show business, donde estaban invitados toda la gente que iba a hacer negocios de todo el mundo, y donde las empresas grandes, Sony con su PlayStation y Nintendo, o Microsoft con la 360 o la Xbox, y después a la vez todas las desarrolladoras, Disney, Atari, Electronic Arts, etcétera, tenían sus grandes stands, cada vez más grandes, donde albergaban toda la parafernalia para darle a los usuarios y poder ver de que todas las máquinas y todo el entorno para los juegos, con invitados especiales, como Electronic Arts invitaba a los grandes jugadores de fútbol americano para firmar autógrafos, chicas ahí atendiendo el stand, promotoras y todo un circo espectacular. Después tenían todo el área para la prensa, donde tenían que anotar, atender a toda la prensa de todo el mundo, y por último también estaba lo principal para lo cual fue hecho eso, es a gente como nosotros que vamos a hacer negocios. Se hizo incontrolable, eran 3 días funcionando a un ritmo terrible, 1500 juegos, 2000 juegos por año, una locura para ver en 3 días, y de repente yo, como un distribuidor, ir a un stand de Nintendo y tener que hacer una cola de 200 personas para poder ver la consola, se ha sido una cosa incontrolable, insoportable, y realmente para las mismas empresas también era algo inservible. Que las grandes empresas dijeron basta, entonces decidieron de que no iban a participar porque realmente no podían hacer negocio. Entonces la ESA, que es la Entertainment Software Association, decidieron cortarla en dos. Siempre se fue cada vez más desmembrando, porque aparte del software está toda la gente que hace todo el hardware, está toda la gente que hace los accesorios. Claro. Estamos hablando de joysticks, de placas de video, de chips, toda la industria que se maneja para alrededor de los videogames, que es gigante, más los desarrolladores pequeños y los desarrolladores de los países, más todo lo antiguo, es decir, una cosa incontrolable totalmente, es decir, los salones cada vez eran más, cada vez más gente, y no se podía visitar todo en solamente 3 días. Así como se desmembró en un momento los videojuegos de Las Vegas, ahora el mismo videojuego se desmembró en dos. Entonces se hizo una feria exclusivamente para los negocios y prensa y analistas económicos, y otra feria que se llama en realidad Game for All. Esa feria va a ser para el público en general. O sea, la feria se hizo extremadamente austera, una cosa increíble. La feria se realizó básicamente en un hangar del aeropuerto de Santa Mónica, en Los Ángeles. Ahí se realizó la feria. La entrada no decía absolutamente nada, era la entrada a un hangar, y con luz bastante tenue estaban todas las empresas, estaban todas alineadas en islas, todas exactamente iguales, desde Microsoft, Sony, Nintendo presentando su Wii, Electronic Arts. Nadie tenía más que el otro, todos tenían 4 pequeñas islas donde tenían 3 plasmas en cada una de las islas, y todos exactamente igual, no se regalaba nada, no habían promotoras, no había música estridente, y la feria la podía recorrer en media hora. En diferentes hoteles, todos en la zona también de Santa Mónica, cada empresa tenía su lugar privado donde con previa invitación la gente podía asistir y mirar todos los juegos que se presentaban. En el hotel principal se hacían las presentaciones generales para la prensa con pantalla gigante, y ahí estaba solamente la prensa y todos nosotros los distribuidores íbamos a mirar con videos y con presentaciones todos los lanzamientos para el año. Eduardo, y si hablamos de lo que más te sorprendió, lo que más te impactó... Y las novedades, los juegos nuevos, la Wii, juegos como el nuevo Quake, el Sims nuevo, que es de sociedades, donde se ven grupos de gentes. Ahí Disney presentó las nuevas sagas de Turok, y los lanzamientos para el próximo año con las películas que se vienen. Realmente yo ya estoy acostumbrado a ver siempre un poco más. Me llamó mucho un juego nuevo de aviación que se llama Ace Combat número 6, que realmente se me pusieron pelo de punta. Cuando uno va volando se ven las ciudades enteras y uno puede volar entre los edificios, una calidad gráfica increíble. La Wii con estos controles inalámbricos es tan versátil que apareció y presentaron la Wii Fit, que es como una plataforma donde descalzo te subís a esta plataforma, que es un cuadradito de 40 centímetros por lado, y donde hipersensible al pie, a las diferentes presiones del pie, entonces te permite hacer un juego de yoga, que tenés que mantenerte en equilibrio haciendo diferentes poses especiales de yoga. Podés jugar a esquiar, entonces la presión que hacen tus pies son diferentes, y el personaje en el monitor, en la televisión, se ve tal cual el movimiento que vos estás haciendo. 360 anda muy bien, presentaron unas cosas fabulosas, así que se podría decir de que está en primer nivel para gamers, está la 360. La Wii es una excelente máquina familiar porque es súper intuitiva, cualquier persona agarra el control y se pone a jugar al tenis, al bowling, a lo que sea, porque no tenés que prácticamente apretar botones, es decir, lo que haces es lo que se ve en la pantalla, entonces permite entrar a jugar a cualquier persona prácticamente. Entonces eso es lo que atrapó mucho a la gente. Para mí, un fracaso rotundo de la PlayStation 3. Esto se ve en los locales. Yo quise comprar la Wii y está agotada por todos lados, siendo una máquina que salió en noviembre del año pasado, y no la conseguís. La conseguí de pura casualidad porque conozco y estoy en la industria y la pude comprar, pero si no, era imposible comprarla. Y por otro lado tenés la PlayStation 3, que está en todos los locales y que bajó $100 de precio, de valor, y todavía la gente no la quiere porque es cara, porque no hay software, y la Xbox 360, que anda bárbaro y que tiene juegos espectaculares, y por lo menos en Estados Unidos tiene un lugar increíble en el mercado, no así en Oriente o en Europa, ¿no? El que hablaba era Eduardo Boyman de Edusoft, contándote las novedades de esta versión industrial, corporativa, por decirlo de alguna manera, de la E3. Veremos qué es lo que pasa con la segunda parte, más hacia el fin de año, con la versión para el público masivo. Te dejamos con un poquito de música y ya volvemos. Can see star curiosity. The world. Abrimos este bloque de noticias breves en Tecnocast contándote, como te decíamos hace un rato, que estamos grabando en uno de los extremos con un teléfono Philips, cuyo modelo es el VoIP 321. Es un teléfono común, inalámbrico, como el que seguramente muchos de ustedes tienen en sus casas, con la diferencia que este teléfono tiene una interfase dual con Skype, o sea, lo puedes conectar a tu computadora, como cualquier teléfono IP también. Lo que tiene, la diferencia que creo, además del diseño y alguna otra cosita que obviamente le pone Philips, es que es inalámbrico. O sea, puedes hablar, puedes ir moviéndote por tu casa y no tenés que estar pegado a la computadora para hablar con Skype con tus auriculares y tu micrófono. Bastante interesante, lindo, y además obviamente lo puedes usar con el teléfono de línea convencional. Con solo apretar un botoncito con la S de Skype que tiene en uno de sus extremos, te aparecen todos los contactos que vos tenés en la computadora con Skype. Lo seleccionas uno y llamás. Es muy simple y la verdad que es muy práctico. Lindo el chiche de Philips en Argentina. Se cuesta más o menos unos 430 pesos. Eso es más o menos, ¿cuánto? Unos $150, un poquito más. Lindo el telefonito de Philips. Por ahí después te dejamos algún link o alguna foto para que lo puedas ver. Tenemos más noticias, ¿no? Sí, una de las noticias de la semana es que dos de los proyectos de los que ya te habíamos hablado en algún momento para desarrollar una PC educativa de bajo costo para llevar a los países emergentes, como se les dice ahora, decidieron unir fuerzas y colaborar, lo cual es una buena noticia para todos los estudiantes que esperaban algún dispositivo de este tipo. Estamos hablando de Intel con su Classmate PC y el MIT comandado por Nicolás Negroponte con su OLPC o One Laptop Per Child. La idea es que van a trabajar en conjunto para explorar diversas formas de colaboración que involucrarán tecnología y contenidos educativos. Estoy leyendo el comunicado oficial. Y digamos, van a tratar de hacer algo que un diseño que abarate costos para ambas opciones. Sí, no queda claro todavía qué va a pasar o cuál de los dos prototipos o dispositivos va a predominar. En principio, la novedad es que Intel pasa a ser parte del consejo de OLPC y nada más, y que, como decía Ricardo recién, las declaraciones de Paul Otellini, que es el CEO de Intel, y de Nicolás Negroponte, que es el gurú que está a cargo de One Laptop Per Child, que aparentemente hicieron después de tirarse con todo en su momento y decir que, bueno, acusaciones varias entre ambos, se sentaron en la misma mesa y firmaron la paz. Va a haber un negocio, no se sabe si Intel va a dejar de producir su Classmate o se van a dividir el mundo y va a haber una para cada uno. En principio no sería lo más recomendable, ¿no? Pero por lo que ellos mismos han dicho, el ideal sería que exista una de estas iniciativas. Pero bueno, Intel ya lleva invertido, dice, unos $100 millones por año en promoción y todo esto, y bueno, todavía no se sabe bien en concreto cuál de las dos va a predominar, pero bueno, se centraron en la misma mesa y firmaron la paz. Yo tengo una conexión de banda ancha de aproximadamente 2 megabits por segundo acá en mi casa. Seba tiene algo similar en la suya, pero eso al lado de lo que se podría llegar a tener es realmente como estar navegando con un modem de 300 baudios de 1985, ¿no? Y yo acá veo que la señora, a ver si lo pronuncio bien, vaya a saber uno cómo se dice, Sigrid Lettberg o algo por el estilo, una señora sueca de 75 años, tiene una conexión de 40 gigabits por segundo y me dan ganas de llorar. Eso es como mucho, pero mucho, mucho, mucho, mucho. Eso es algo así como bajar de un DVD, ¿en cuánto? Y en 2 segundos. ¿Y cómo es que esta buena señora puede bajarse más de 4 gigas y medio de datos en 2 segundos? No sé, ¿qué hace con toda esa información? ¿Qué hace esta señora? ¿Es una ciberseñora? ¿Es alguien que está a las 24 horas del día conectado a internet bajando videos? Yo, mira, te cuento cómo me la imagino, porque no tengo el gusto de conocerla, a Sigrid. Me la imagino como la abuelita del canario y de Silvestre, del dibujo animado, del cartoon. Me la imagino así, con un rodete y con una camperita negra y así muy dulce. Cocinando tarta de manzana, ¿no? Cocinando tarta de manzana, exactamente. Bueno, no, en realidad todo esto es una movida de marketing, cuando no. Aparentemente el hijo de esta señora, que se llama Peter, trabaja en un ISP, en una empresa que da conexión a internet, y hicieron todo esto para darle bombo a la empresa y para promocionarla, y dijeron, bueno, qué mejor que la mejor conexión del mundo la tenga una señora de 75 años, que es la primera vez que usa una computadora en su casa y qué sé yo. Bueno, se la dieron a la señora, así que es la feliz poseedora de la conexión más veloz del mundo. La verdad, no creo que la señora lo use para mucho, ¿no? Me parece que esto no sale del marketing. Y no creo que tenga un servidor de BitTorrent distribuyendo datos datos para el mundo entero, pero bueno, si ella logra darle un buen uso a todo eso, bienvenida sea. Pero seguramente no va a faltar algún sueco ahí del vecindario que le diga: señora, ¿por qué no pone un access point abierto y nos deja banda ancha para todos y navegamos en todo el barrio a super velocidad? Seguro que no va a faltar, ¿eh? Sí, se sube, pone una fonera, que es este router de phone, la red inalámbrica propuesta por Martín Barzagi, en la que cada uno pone su granito de arena. Esta señora pone una duna entera, ¿no? Sí, estaría bueno. Pero tenemos otras noticias que tienen que ver con marketing o con contramarketing, porque el promocionado iPod ahí recibió un revés en forma de rayo, ¿no? Sí, el mundo de la tecnología realmente da para todo, sobre todo cuando ya hay cada vez más y más y más y más gente que tiene un iPod. En este caso ya se han vendido algo así como 100 millones de reproductores de audio portátil en todo el mundo de Apple, y en este caso resultó que un pobre canadiense salió a correr, no tuvo una buena idea porque salió a correr bajo la lluvia, y salió a correr bajo la lluvia durante una tormenta eléctrica mientras escuchaba música en el iPod. Suponemos que lo escuchaba medio con gárgaras, ¿no? Porque estaba casi bajo el agua. Bueno, resulta que este buen hombre en Vancouver, aparentemente, salió a correr y mientras estaba corriendo cayó un rayo en un árbol que estaba a unos 2 metros al lado de él. Como tenía puestos los auriculares, como los auriculares son básicamente un imancito unido a un cable de cobre en cada lado de su oreja, estos hicieron una especie de, no sé, de antena, ¿no? Seguramente hay un término técnico mucho más correcto para describir esto, pero cuestión que hizo un puente y el rayo, en vez de, además de caer en el árbol, le cayó a él, con lo cual ingresó, según los cuentan los doctores Eric Heffernan y Peter Mank, entró en el hospital general de Vancouver con quemaduras en el pecho y en el cuello, ruptura de tímpanos y de la mandíbula. Uy, pero pobre señor. Sí, realmente después de la ruptura de tímpanos, algo que no va a poder hacer es seguir escuchando música en su iPod. Nos calculamos que se va a tener que comprar uno nuevo como mínimo. Sí, esos son los riesgos de la vida sana, porque si no se hubiera quedado en su casa, a resguardo, bajo el techo, y no le pasaba nada. Pero bueno, sale a correr y pasan estas cosas. Por eso nosotros desde acá tratamos de no fomentar estos temas de la vida sana y demás. Los riesgos de tener un iPod también. Sí, estoy viendo acá en el cable que hay otro caso todavía más ridículo, que es que un adolescente sufrió lesiones similares, dice el cable, en Estados Unidos, cuando un rayo cayó cerca de él mientras podaba el pasto y escuchaba su iPod. Y ahí uno tiene que preguntarse qué hacía este buen chico cortando el pasto mientras llovía. Bueno, vaya uno a saber. Bueno, y con este muchacho al cual lo partió un rayo gracias a su reproductor de MP3, nos despedimos hasta la semana que viene. Te dejamos escuchando un poco de música y nos seguimos escuchando. Chau. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. You sleep your headphones on. I'll be your radio. And if you turn me on, how would you ever know? She got a level up to keep her company when I can't be with her. And she can't play with me. She's lost in the net. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. She's lost in the net. She comes and she goes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. She got a tight-eye world. She got a 45s. She got electric boots. Her fountain comes alive. I'll be a Grateful Dead. I'll be a Ziggy too. And then we'll take a walk. The dark side of the moon. She's lost in her head. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Coming clear. She got bad reception. She's so far from here. She's so far from here. put her headphones on and turns the lights down low, and then she slips inside into the afterglow.